Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias otra vez al libro de 1 Corintios. Y mientras que buscan, permíteme mencionar un pedido de oración. La hermana Melba, muchos de ustedes la conocen, tenía a su señora madre hospitalizada. Es una señora de 90 años de edad. Van a tratar de operarla en estos días y por lo tanto pido sus oraciones por ellos y para que Dios intervenga. No sé si la señora en sí es cristiana o no, solamente la hermana me pidió que estuviéramos orando por ellos. Ella está turnando en el hospital con su hermana y por lo tanto no puede venir siempre a los cultos, entonces oren por ella, por favor. Y me da mucho gusto ver a la hermano Daniel Antón con nosotros. Él tuvo un percance hace unos días. Daniel, que Dios te bendiga. Gracias al Señor. Hermano, el Señor es grande para con nosotros. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, ya lo tienen abiertas. Vamos a ponernos en pie una vez más. Es un pasaje muy corto que vamos a estar leyendo. Primera a los Corintios, capítulo 16. Vamos en la recta final de este libro. Vamos a estar terminándolo probablemente el otro domingo en la mañana. Pero espero que estén leyéndolo en casa durante la semana para estar preparados para los mensajes que se predican de ello. Primera a los Corintios, capítulo 16. Vamos a leer, solamente son cuatro versículos, vamos a leer de manera alternada entre hombres y mujeres. Los hombres conmigo en el versículo 16. Las damas en el 2 y todos juntos en el 4. Varones, por favor, conmigo. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Todos conmigo. Y si fuera propio, que yo también vaya, irán conmigo. Padre, delante de ti en esta mañana, llegamos reconociendo, Padre, nuestras debilidades, reconociendo, Padre, que sin ti nada podemos hacer. Y Padre, te pido por el mensaje en esta mañana que tú nos ayudes a captar el enfoque en sí, captar el propósito, el propósito en el sentido de lo que tú nos has dado a nosotros, cómo hemos de usarlo. Y Padre, te pido que tú obres en cada corazón. Oramos por la madre de la hermana Melba en esta mañana. No sabemos su condición espiritual, pero Padre, tiene una situación física muy delicada y por lo tanto oramos todos por ella y por la misma hermana Melba y su hermana que la están cuidando todos los días. Te agradezco por la manera que obró en la vida, en el cuerpo del hermano Daniel. Gracias, Señor, porque tú eres el gran sanador nuestro. Y gracias por las provisiones que tú nos das. Padre, te pido tu bendición sobre nosotros en esta mañana. Te lo suplico en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Parece que había un pequeño error en el boletín en cuanto a nada más al título. Es muy probable que el error haya sido mío, pero ahí pueden ver ustedes en la pantalla. Ese es el título del mensaje: Promesas convertidas en acciones. Promesas convertidas en acciones. Y esta mañana, hermano, cuando llegamos a este pasaje, es un pasaje corto, pero durante la semana cuando estaba preparando el mensaje, buscando al Señor, el Señor que quiere que predique de este pasaje tan corto, cada cierto tiempo me iba regresando a unas clases que enseñé y los he enseñado varias veces en otros lugares. Inclusive fue un discipulado que llevé con algunos de ustedes, entonces va a ser repaso para ustedes. Y en esto vamos a llegar en un momentito. El cuerpo del mensaje en sí Vamos a estarlo viendo en un momentito, pero quiero que veamos primero la proposición del mensaje, que los cristianos se acuerdan que su ministerio de mayordomía comienza con una actitud de gratitud por todo lo recibido de Dios, no solamente lo material y económico, sino lo más importante, lo espiritual, que nuestra gratitud a Dios nos convierta en cristianos gozosamente dadivosos. Yo no sé por qué, pero desde que tengo memoria, una de las áreas más difíciles para algunos creyentes es esta área de la mayordomía. Yo no sé qué es lo que entienden ustedes por la palabra mayordomía. Y no solamente tiene que ver con dinero. La mayordomía tiene que ver con nuestro tiempo, nuestros talentos. Pero vamos a enfocar más en esta mañana sobre la parte económica. Hermanos, la Biblia dice que somos nosotros administradores de Dios y para Dios. Y un administrador no es el dueño de la empresa, el administrador solamente es el que administra los bienes del dueño. Y nosotros, si queremos usar la palabra empresa, el dueño de nuestra empresa, hermanos, es Dios mismo. Amén. Entonces Dios nos encarga, Dios nos da cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Él nos da ciertas responsabilidades. Otra vez, en cuanto a toda nuestra vida cristiana, pero particularmente para el propósito del mensaje en esta mañana, en cuanto al dar, en cuanto a ofrendar. Pablo está aquí en este pasaje haciendo referencia. Si quieren ir conmigo, por favor, al libro de Romanos capítulo 15. Justamente esta mañana en mi lectura personal leí estos dos capítulos últimos del libro de Romanos y Pablo acá hace una mención de una ofrenda y vamos a tomar la lectura en el capítulo 15, versículos 25 y 26. Romanos 15, 25 y 26, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos porque en Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Esto se mencionó durante la conferencia misionera, en parte, pero nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué una ofrenda para los de Jerusalén? Se supone que de este lugar salieron los primeros misioneros, salieron de esta zona. ¿Y por qué? Pero acuérdense, por favor, que la fuerza judía era mucho más grande en Jerusalén que en cualquier otra parte de la zona. Y por lo tanto, los judíos no convertidos estaban persiguiendo con vehemencia a los primeros cristianos, los que se convirtieron a esta nueva religión, si quiere llamarlo así, a esta nueva, este nuevo modo de vida. Y por lo tanto, fueron fuertemente perseguidos. Muchos de ellos perdieron sus empleos cuando se convirtieron al Señor. Imagínense, por favor, hombres que habían trabajado durante mucho tiempo en un lugar, en una empresa, en un trabajo, y de repente fueron así nomás despedidos, solamente ¿por qué? Porque se convirtieron a Cristo. Y por lo tanto, muchos de ellos cayeron en la miseria, en la pobreza y en algunos casos, una pobreza profunda. Y por lo tanto, Pablo, habiéndolo visitado, habiendo visto y experimentado la situación de ellos, habiendo hablado con muchos de ellos, comenzó a hacer un llamado, si puede decirlo así, comenzó a hacer una suplicación a las iglesias que él visitaba para que los hermanos pudieron preparar una ofrenda para ellos. Hermanos, hay lugar aquí. Hermanos, si pueden acercarse al centro, por favor. Gracias, para que haya más espacio para los que lleguen. Entonces, esto Pablo lo menciona específicamente en el capítulo 8 del libro de 2 Corintios, cuando habla de la generosidad de las iglesias de Macedonia. Y algo que me llamó la atención cuando vemos este pasaje, Romanos 2 Corintios capítulo 8, me llama mucho algunos términos que encontramos. Si quieren ir conmigo rápidamente a este capítulo, 2 Corintios capítulo 8, solamente para el hermano Rafael lo mencionó en las noches de la conferencia misionera. Versículo 2 dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda ¿qué? Pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y esto no tiene sentido para nosotros. ¿Cómo puede una persona profundamente pobre ser generoso? Más bien pensaremos los que tienen mucho dinero son los que son más propicios a ser generosos. Pero hermanos, en toda la historia de la iglesia, no es una crítica, solamente es una realidad. Muchas veces los que más dan en proporción, ¿quiénes son? Los que menos tienen. Y no dan para recibir, dan por su profundo amor. Pero miren lo que dice el versículo 3 y 4. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. ¿Y qué? Y aún más allá de sus fuerzas. Pero lo que me llama la atención, hermanos, es el versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ahora, yo no sé si entienden el versículo 4. Yo tengo más de 40, no sé cuántos, 5 años pastoreando. Y si ha sucedido una vez, no me acuerdo bien, que un hermano me hubiera acercado diciéndome, pastor, dame la oportunidad de dar. Pastor, tengo tanto dinero que quiero dar. Nunca he escuchado esto en toda mi vida. Pero en cambio, ellos están diciendo, de nuestra pobreza, queremos dar. Es insólito, hermano. No es comprensible para nosotros. Pero él dice aquí, danos aquí, les concediésemos el privilegio de qué? Participar en este servicio para los santos. ¿Qué fue el servicio para los santos? El dar. Dar. Qué silencio esta mañana, ¿no es cierto? Dar. Ahora esta mañana, llegando al mensaje en sí, quiero en esta mañana poder tratar de contestar la pregunta, ¿por qué permite Dios que tengamos dinero? ¿Cuántos de ustedes tienen dinero? Aunque sea no mucho, aunque sea poco, ¿cuántos de ustedes tienen dinero esta mañana? Ahora, no lo vamos a atacar en la salida y quitar todo lo que tiene. Pero estoy seguro que todos nosotros hayamos venido con, aunque sea un peso en el bolsillo. Otros con más. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tenemos? Pero, hermano, usted es un tonto, no sabe que tengo necesidades, no sé. Pero, bíblicamente, ¿por qué Dios permite que tengamos dinero? Ahora, lógico, y no voy al tal extremo esta mañana para decirles a ustedes que la razón que Dios le ha dado a su dinero es para que pueda darlo todo a la iglesia. No, eso no es cierto. Pero Dios reconoce, hermanos, que tenemos necesidades. Vamos a ver el punto número uno en esta mañana. El número uno, una de las razones por las cuales Dios nos permite tener dinero es proveer las necesidades básicas de la vida. Vamos al libro de Mateo capítulo 6. Necesidades básicas de la vida. Ahí es donde tenemos algunas preguntas, algunas inquietudes. Mateo 6:26, mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo que, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como, así como uno de ellos. Ahora, lo que voy a decir esto. ¿Cuáles son las, bueno, primero tenemos que determinar cuáles son las necesidades básicas de la vida? ¿Cuántos de ustedes se han visto en la necesidad de comer de vez en cuando, aunque sea? Y vestirnos, no hay nada que decir. Tener techo. Pero ¿sabe cómo oran algunos cristianos, hermano? Señor, dame ese televisor de 84 pulgadas que tanto necesito en mi casa. ¿Ustedes dirían que es malo tener un televisor? Ahora, yo no quiero que nadie se vaya de aquí esta mañana. El pastor Quinn está en contra de los televisores. No, hermano, yo tengo uno en mi casa. Pero tratar de manipular a Dios, tratando de persuadirlo a Él, convencerle a Él de lo que son nuestras necesidades. Hermano, ¿quién más no sabe de nuestras necesidades más que Él? Él sabe, hermanos. ¿Pero por qué? Rápidamente, hay muchos puntos y les pido disculpas, pero vamos a terminarlo antes de mediodía, se lo prometo. Proveer las necesidades básicas de la vida. Inciso A, establecer una dependencia diaria en Dios. Mateo capítulo 6, versículo 11, parte de la llamada oración modelo. El Señor dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En otras palabras, Dios reconoce que necesitamos alimento todos los días. Y él, parte de la oración, solamente reconociendo que el proveedor, escuchen bien, hermano, lo que voy a decir, el proveedor no es la persona por la cual trabajamos. Ese es un medio nada más. Dios es el que provee nuestras necesidades. ¿Y por qué digo esto? Porque cualquier día de estos el Señor no puede quitar el trabajo. Algo puede suceder en la empresa. Y mañana nos levantamos y nos damos cuenta que no tenemos trabajo. Pero Dios es bueno para con nosotros, hermano. Ese es un medio por el cual Él provee. En segundo lugar, profundizar más nuestro amor para con Dios. Hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta que Dios es el proveedor, vamos al libro de Juan, capítulo 15. Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Hermanos, no solamente en el sentido espiritual, pero literalmente dependemos de Dios. ¿Sí o no? Dependemos de Él. Y cuanto más pronto nosotros aprendemos esta lección, nos va a ayudar mucho, hermanos, a reconocer que Dios es el que da, pero también es el que, ¿qué? Quita cuando Él quiera. Y a veces nos quita para aprender nosotros a depender de Él. Hermanos, yo estoy seguro en esta mañana que, pero que muchos de ustedes como yo, conocemos lo que es la pobreza profunda. ¿Usted, hermano Gary? Sí, hermanos, algunas veces hemos estado como niños. Yo me acuerdo bien la pobreza en que vivíamos nosotros. Yo me acuerdo que un día, era un día de verano, mis hermanos estaban en la casa. Llegamos a la casa, bueno, estuvimos jugando, llegamos a la cocina para comer. Mi mamá estaba trabajando, mi papá estaba trabajando. Y la verdad, sabíamos que estamos mal. Sabía yo que estamos mal. Y fui buscando algo para comer. Encontramos un poco de pan en barra. Y buscando. Hermano, usted va a decir, hermano, estás inventando. No, hermano, no estoy inventando. Había una jarrita de mostaza, nada más. Y qué delicioso. Cuando uno se tiene hambre, hasta pan con mostaza es bueno. Pero eso es todo lo que había. Pero ¿saben qué, hermanos? Aunque ustedes no lo crean, sobreviví. ¿Qué es lo que voy, hermanos? Cuando nosotros nos damos cuenta que Dios todo lo provee, esto nos ayuda a ser agradecidos y amarlo, hermanos. Hermanos, Dios no está en la obligación de darnos nada, excepto por la promesa de la palabra de Dios para proveer nuestras necesidades. Inciso C, desarrollar un espíritu de gratitud. Hermanos, sinceramente, ¿cuándo fue la última vez que tomaste tiempo para agradecerle a Dios por todo lo que tiene? Bueno, hermano, lo hago 3 veces al día, me siento en mi mesa y ahí está mi plato servido y doy gracias al Señor por lo que está en el plato. Amén, eso es lo que debemos de hacer. Pero no solamente me refiero a los alimentos. ¿Cuándo es la última vez que sinceramente agradeciste a Dios por todo lo que tienes? ¿Sea mucho? ¿O sea qué? Poco. ¿A cuánto de ustedes les ha ocurrido alguna vez dar algo a una persona? De su corazón, dale algo. Y esa persona ni siquiera le dice gracias. Nosotros tenemos una palabra para esto, ¿cuál es? Malagradecido. Y nosotros, esto nos, hasta cierto punto, nos indigna. Pero hermano, ¿cuántas veces somos ingratos, malagradecidos por lo que Dios nos da? A veces damos por sentado de que Dios va a proveer. Él va a proveer, hermano, lo básico. Pero nosotros nos molestamos con Él cuando Él no provee absolutamente todo lo que queremos tener. Inciso D. Dios provee nuestras necesidades para enseñarnos a vivir dentro de nuestras posibilidades. Primera a Timoteo capítulo 6. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 6 dice, pero gran ganancia la piedad acompañada de ¿qué? De contentamiento. Lamentablemente, muchas veces tratamos nosotros de vivir dentro de las posibilidades de otro. ¿Me entienden? Y en su defecto comenzamos a discutir con Dios. Pero Señor, ¿por qué Él tiene y yo no tengo? Hermanos, no voy a entrar en este campo de la riqueza, la pobreza, excepto para decir esto. Es una verdad de la palabra de Dios. Dios es justo para con todos nosotros. Y más que justo, Dios es misericordioso. A un trabajador una vez le preguntaron, él era cristiano, aún así, pero le preguntaron, hermano, ¿cuánto quisiera ganar? Y su respuesta era muy sencilla, un poquito más. Piénsalo por un momentito. Si le da un poco más, le pregunta otra vez mañana, ¿cuánto más quiere ganar? Bueno, un poco más. Esto de decir un poco más significa que en cierto sentido no estamos contentos con lo que Dios nos da. Hermano, no estoy criticando, no estoy diciendo que no debería ganar más. Yo sé que hay muchos que explotan, eso sí. Pero hermano, nosotros no dependemos de ellos, dependemos de Dios. Él es el que provee. Pero que nosotros aprendamos a vivir de acuerdo a lo que Dios provee para nosotros. Entonces, razón número uno es para que Dios pueda proveer nuestras necesidades básicas de la vida. Esa es la razón porque permite que tengamos dinero. Y un puntito más antes de llegar al punto 2. Es algo que solamente ustedes pueden responder. Algunas veces, y hasta yo, hermanos, he cometido el pecado de decir lo siguiente. Porque este hermano tiene tanto y yo no tengo mucho. ¿Por qué? ¿Será porque él sabe administrar lo que tiene para la gloria de Dios y yo no? Porque él sabe tener en su mano, administrar bien, no solamente para su familia, para sus necesidades, pero él sabe administrarlo para la honra y gloria de Dios. En segundo lugar, la segunda razón por la que Dios permite que tengamos dinero es para confirmar dirección. Salmo capítulo 37. Salmo el capítulo 37. Versículo 7. Guarda silencio delante ante Jehová, perdón, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. ¿Sabe qué, hermanos? Dios puede usar la abundancia de dinero o de bienes o la ausencia de abundancia para mostrarnos, para dirigir nuestros pasos muchas veces. Inciso A, es muy importante aún esta mañana, hermano, que nosotros aprendamos o que nosotros determinemos quién es el verdadero dueño de nuestra vida. Les hago la pregunta en esta mañana, ¿quién realmente es el dueño de tu vida? ¿Quién es? El miércoles de la semana pasada comencé una clase con un nuevo grupo de alumnos y les mostré algunos cuadros, solamente ilustrando los tres tipos de hombres que hay en este mundo. El hombre natural que no tiene a Cristo, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Ustedes conocen el pasaje en 1 Corintios capítulo 2. Pero estaba ilustrándolo, tenía cuadros grandes para ilustrárselos. Y en la vida del hombre natural, bueno, en la vida de todos nosotros hay un trono, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes tienen un trono en su vida? Bueno, no. El trono está en el interior de nosotros. Y en la vida del hombre natural, el que está sentado en el trono, ¿quién es? Él mismo. No le interesa la cosa de Dios, no le interesa la Biblia, la iglesia, nada. Pero vamos al cristiano carnal, encontramos el mismo trono. Cristo está en la vida, sí, pero ¿quién sigue sentado en el trono? El mismo. Pero cuando vimos el cuadro del cristiano espiritual, Cristo, lógicamente, ahí está en la vida. Pero Cristo está sentado en el trono. Ilustro esto para volver a la pregunta, ¿quién es el verdadero dueño de nuestra vida? ¿A quién hemos colocado en el trono de nuestra vida? ¿Quién está sentado allí en este preciso momento? Espero que sea Cristo. Pero hermanos, usamos un término muy frecuentemente. Cristo, el Señor de mi vida. Entendemos que es un título muy bonito, muy apropiado para Él. Pero la palabra dueño significa ¿qué? Literalmente. O la palabra Señor, perdón, significa dueño. Hermanos, no podemos negar, Él nos compró con su sangre. Somos de Él, le pertenecemos a Él. Y ni las decisiones de la vida las podemos tomar sin consultarlo a Él. Porque es el dueño. Yo no sé qué pensaría de mí. Bueno, me imagino qué pensaría. Si viviera usted al lado de mí, y ahí están sus hijos jugando en la colonia, y sus hijos comienzan a molestarme a mí. Entonces yo llego y agarro a sus hijos y los doy duro. Pa, pa, pa, pa, pa. Ustedes van a decir, pero hermano, ¿con qué derecho, hermano? Bueno, porque no me gusta lo que están haciendo. Pero no son míos. Si yo entrara en su casa, ustedes están viendo un buen partido un buen clásico, por decirlo así, entre los Rayados y los Tigres. Y yo entrara y yo decía, hermanos, siéntense, por favor, vamos a apagar el televisor y vamos a tener un bonito estudio bíblico esta tarde. ¿Con qué derecho? No es mi casa. Yo no soy el dueño. El dueño debería levantarse y decir, hermano, con todo respeto, pastor, siéntense. Ve la guerra, el partido aquí. Y mantenga la boca cerrada hasta cuando termine. Hermano, ¿entienden lo que estoy tratando de explicar? No somos los dueños. No tenemos derecho. Debemos de consultarlo a Él antes de tomar estas decisiones. Así se ve, protegernos de cosas dañinas. Hermano, vivimos en un mundo de gente no solamente engañosa, sino gente peligrosa. En cuanto a la economía, ¿cuántos de ustedes han estado en casa y escuchan esto? Mira para afuera, hay un señor bien vestido, bien guapo, buena personalidad, radiante. Y dice, señor, señora, vengo vendiendo ollas. ¿Por qué se ríen, hermanos? Ahora, ollas todos los necesitamos, ¿sí o no? ¿Cuántos te cayeron una vez? Mi esposa y yo levantamos. Hermano, cuando mi esposa y yo nos casamos, no miento, yo no sé de dónde llegamos a nuestro pequeño departamento en el segundo piso y todos los vendedores del continente tenían mi dirección. Aspiradoras, enciclopedias, ollas. Judy, no digas nada, mi amor, por favor. Hermano, ¿sabes lo que pasó? Bueno, no les voy a decir, ¿no? ¡Caímos! Y venían diciendo, hermano, señor, solamente $5 a la semana. Bueno, yo no ganaba mucho, pero $5 no me parecía una cantidad inalcanzable. Pero cuando son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no sé cuántos, 5 por 20, 5 por 4, ¿cuánto llegan a ser? 20. 20 por 4. ¿A lo que voy a decir, hermano? Si nosotros reconocemos nuestra dependencia en Dios, cuando nosotros buscamos dirección, aún en las cosas cotidianas, podemos acudirnos a la palabra de Dios y tenemos que hacernos la pregunta, hermanos. No es malo tener cosas, pero si no podemos pagarlos, estamos perjudicando nuestra relación con nosotros mismos, con nuestra relación con Dios. Hermano, le aseguro de una cosa. Cuando nosotros nos endeudamos hasta aquí, la última persona en el mundo en que pensamos para dar es a Dios. ¿Sí o no? Y a veces oramos así: Señor, perdóname, tú sabes que yo no puedo esta semana. Bueno, por supuesto no puedes. Tienes un televisor de colores de 44 pulgadas en cada cuarto de la casa. Tienes dos autos del año. Tus hijos están vestidos como hijos de rey. Ahora, hermano, por favor, no malinterprete lo que estoy diciendo. Si Dios provee y si puede tener esas cosas, a Dios gracias. Pero el primero, el que paga los platos rotos, muchas veces, hermano, por malas decisiones económicas, es la iglesia. Y otra vez, el Señor, acercamos al Señor: Señor, perdóname esta vez. La otra semana: Señor, perdóname esta vez. Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Y el Señor está pensando: ¿cuándo vas a aprender a confiar en mí? Algunos me preguntan: hermano, ¿es malo endeudarse? Si estás endeudado hasta tal punto que ya no puedes pagar, si es malo. ¿Por qué tanto silencio, hermano? Sacando una cifra del aire nomás, si tú ganas 15 mil pesos al mes y sus pagos que tienen que hacer son 20 al mes, tienes un problema. Yo no soy muy inteligente, hermano. Pero si gano 15 y tengo que pagar 20, entonces cada semana o cada mes me estoy endeudando, ¿cuánto? Cinco mil. 5 por 50, no quiero ni sacar la cuenta. No tengo tiempo esta mañana, hermanos. Ojalá tuviera tiempo de hablar del bendito plástico. ¿Entienden a lo que me refiero? Es algo así rectangular que cabe perfectamente bien en la billetera o en la bolsa o en el bolsillo aquí. Nosotros agarramos este plástico, nos vamos al centro, al St. Mall, y pasamos toda la mañana. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ¿Y sabe qué? Los que vienen les abren la puerta de par en par, les ofrecen un cafecito. Cliente preferido. No importa, endeudado hasta el cuello, no importa esto, pero hermanos, en serio, Dios usa el dinero para mostrarnos que hay cosas dañinas. Inciso C, enseñarnos paciencia. Santiago, vamos, no estoy viendo todo el versículo. Santiago capítulo 1. Pasaje muy conocido. Versículos 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si fueran honestos en esta mañana, y otra vez, no quiero incomodarles, pero si fueran honestos, ¿cuántos de ustedes dirían en esta mañana: yo soy una persona impaciente? ¿Pueden levantar la mano conmigo? Wow, el Señor está obrando esta mañana, ¿no es cierto? Hermano, la impaciencia es un mal que, si nosotros le damos rienda suelta, nosotros vamos a inundarnos en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de Abraham? ¿No tuvo esperanza para esperar el cumplimiento de la promesa de Dios? Se metió con la sierva. Y tuvo que sufrir la consecuencia de su impaciencia. Ustedes han escuchado esto antes, hermano, pero hay cristianos que oran así. Señor, dame paciencia. Yo quiero que me la da inmediatamente. Que me la dé ahora mismo. ¿Sí o no? Pero ojo, por favor. Aún en nuestra paciencia, si Dios no nos da lo que estamos esperando pacientemente, es que Él sabe que es mejor que no lo tengamos. ¿Sí o no? Él sabe lo mejor. Hace muchos, muchos años, a mi esposo nos ocurrió tratar de comprar una casa en los Estados Unidos para tener como renta, para tener como ingreso mientras que estamos en el campo y para darnos un lugar a donde irnos en esta época de mi vida. Entonces encontramos una bonita casa y por haber sido militar tuve ciertas facilidades para pedir un préstamo. Y la verdad era una casa muy bonita. No era muy grande que digamos, pero era muy bonito. Y comenzaron a hacer los papeleos y todo esto. Y yo estamos bien esperanzados. Estamos bien. Y vino la persona que estaba haciendo el trámite por nosotros juntamente con los dueños de la casa. Y todo pareció estar perfecto. Entonces mi esposo y yo comenzamos, a Dios gracias, comenzamos a pensar en algunas cosas que íbamos a necesitar para decorar la casa. Pero felizmente no gastamos nada hasta cuando nos dijeran. Y la última hora la señora me llama, señor Quinn, no sé por qué. Ustedes tienen buen crédito, ustedes tienen un buen trabajo, pero por alguna razón no quieren aprobar el crédito. Por el momento, hermano, honestamente, pero ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque el Señor no quiso que compráramos esta casa. Y ahora mirando para atrás, doy gracias al Señor que no compramos la casa. Hermano, cosas así que Dios usa, y en vez de desanimarnos y decir, Señor, ¿pero por qué? Debemos de darle gracias y decir, gracias, Señor, por haber usado esta situación en mi vida para protegerme. Inciso D, hacernos concentrar en las verdaderas riquezas. Filipenses capítulo 3. Hermano, les pregunto en esta noche y me pregunto a mí mismo. ¿Sabemos, hermano, cuáles son las verdaderas riquezas? La verdadera riqueza no es, hermano, tener una cuenta bancaria gorda. La verdadera riqueza no consiste en tener cosas materiales necesariamente. Esas cosas son producto de nuestra labor, sí. Pero mira lo que dice aquí. Filipenses 3, Pablo está dando su testimonio en el versículo 7 y dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Dios, de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La cosa más preciosa que tenemos nosotros como creyentes, hermanos, no es negociable. Es firme en Cristo. Nuestra salvación en Cristo Jesús. Amén. Esta es riqueza. No todas las personas, pero muchas de las personas más ricas del mundo, la gran mayoría no tienen a Cristo en su corazón. Cuando ellos se mueran, ¿qué va a pasar? Sus hijos, familiares, aún desconocidos van a pelear sobre lo que ellos acumularon en esta vida. Pero hermano, cuando nosotros nos vayamos de aquí, cuando el Señor nos llame a su presencia, aunque vayamos solamente con la ropa que tenemos puesto, esto sería suficiente porque tenemos a Cristo. No hay tiempo esta mañana para hablar de ello, pero hermano, he sabido, he conocido, he leído historias de gente que pelea sobre las herencias de sus padres para con sus hermanos. Hermanos en carne, dispuestos a matar a su hermano por ganar un poco más. Hermano, esa no es vida. Pero vamos a seguir. Inciso 3. Otra razón por la que Dios permite que tengamos dinero para dar a otros cristianos. Dar a otros cristianos. Ahora, hermanos, esta mañana no estoy diciendo que los que más dinero tengan deberían pararse ahí en la banqueta enfrente esta mañana, abrir su billetera y decir, hermano, tenga. Hermanos, pobrecito, le van a abordar, lo van a asaltar, no sé qué lo que más van a dar. Eso no es la idea que quiero expresar aquí. Cuando Dios coloque en su corazón ayudar a una persona con una necesidad que tiene, no lo hace públicamente nunca, lo hace discretamente para ayudar a esa persona. ¿Por qué? Porque Dios lo puso en su corazón. No busca las alabanzas de Dios, o perdón, de los hombres. Dios simplemente lo coloque en su corazón. Espero que esto alguna vez le haya pasado a usted. Espero que alguna vez Dios haya tratado con usted en cuanto a otro hermano en Cristo. A veces sin saber. A mí me ha pasado algunas veces donde Dios me ha dado, o me ha dicho, hermano Gary, hay una persona en la iglesia. No literalmente, pero sentía algo en mí. Entonces a veces he ido y he dicho, hermano, entiendo que está pasando por un mal momento. Tenga, por favor. Y esa persona mira y dice, pero ¿cómo supo? No sé, pero Dios lo puso en mi corazón. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es capaz de hacer esto? Y lo hace. Pero cuando lo hace con usted, ¿qué va a ser su respuesta? No, hermano, pero hay otro que tiene más que yo. No se trata de quien tiene más ni menos, se trata de lo que Dios pone en su corazón. Usted puede ser un instrumento de bendición para otros hermanos en Cristo. Porque esto nos ayuda, inciso a unirnos a los cristianos en amor. Esta es una manifestación del amor, hermanos. Es decir, cuánto amo al hermano, cuánto amo a la hermana. Inciso B, también promueve la gratitud espontánea. Segundo Corintios, otra vez, capítulo 8 y 9. Segundo Corintios, capítulo 8. Es el capítulo donde Pablo está viendo esa necesidad de los hermanos en Jerusalén. Capítulo 8, versículo, no es un versículo, vamos al capítulo 9, versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa, si segaremos de vosotros lo material. Pablo está hablando de su ministerio entre los hermanos. Pero hermano, permíteme mencionar algo de paso rápidamente, por favor. Si hay un hermano con bastante necesidad económica, que Dios nos lo hace saber, y nosotros nos acercamos y decimos, hermano, ¿sabe que Dios ha puesto en mi corazón que tienes una necesidad? Aquí tengo este préstamo que le doy. ¿Escucharon la palabra? Hermano, se lo presto, hermano. Si estamos prestando a una persona pobre, ¿estamos ayudándole? No. Estamos endeudándolo más. No, pero hermano, con un gran amor, tenga hermano, se lo presto hasta la otra semana. Bueno, está bien, ¿no? Si no te, se lo presto para el otro mes. Y yo, como buen cristiano que soy, no voy a cobrarle muchos intereses. Hermano, nos reímos, pero a veces pensamos que, bueno, ¿quién soy yo para dar? Yo tengo también que recibir. Entonces ahí se ve la condición de tu corazón. Y aún hermanos, si estamos dando de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos, solamente con la idea de recibir, nuestro corazón está totalmente mal. Nosotros damos porque amamos a Dios. Pero si damos con la actitud correcta, Dios corresponde, Dios bendice. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado. Inciso C, multiplicar nuestra capacidad de poder dar más al Señor y a su obra. Creo que me equivoqué de cita antes, ¿no es cierto? Algunos se dieron cuenta muy pacientemente conmigo, no dijeron nada, gracias, hermanos. 2 Corintios 9, 6, miren lo que dice aquí. Pero os digo, el que siembra, ¿cómo? Escasamente también segará. Es la ley de la siembra y la cosecha. Usted puede trabajar, usted puede hablar con cualquier hombre del campo. Si siembra poco, ¿qué es lo que va a cosechar? Poco. Pero hermano, no malinterprete, igualmente como dije antes. El que siembre generosamente, generosamente también segará. Pero hermano, yo creo que Dios está refiriéndose aquí a una cosecha más que económico, una cosecha espiritual. Aun cuando damos a las misiones, hermanos, vemos fruto en estos campos que tal vez gente que aquí en esta tierra nunca las vamos a conocer. Nunca. Pero el hecho de que reciben a Cristo por medio de una ofrenda que dimos. Estuve hablando con la hermana Leti esta mañana preguntándole sobre su nieto ahí en Zambia. Conversando y comencé a pensar en esto también. Sabemos que el hermano Héctor y Paola han ganado almas para el Señor. ¿Ustedes lo conocen? Yo no. Pero hermano, cuando lleguemos a la presencia del Señor, vamos a conocerlo cara a cara. Vamos a poderlos estrechar la mano y abrazarlos. Y quién sabe, alguno de ellos va a decir, hermano, gracias por haber dado para que Héctor y Paola llegaran y pudieran llegar aquí. Y como fruto de su llegada, me predicaron la palabra y ahora soy hijo de Dios. Gracias, hermano. Hermano, ¿más riquezas hay que esto? No hay. Pero eso no solamente en Zambia, en todos los campos donde nosotros apoyamos misioneros. Otra vez, hermano, si usted da solamente con la idea de recibir algo monetario, debe pedir al Señor que te ayude a arreglar tu corazón, porque está mal. Pero cuando damos al Señor, Él nos da la capacidad de dar más y más y más para Él. Número 4. Otra razón por la que Dios permite que tengamos dinero para poder ilustrar el poder de Dios. Ahora, usamos constantemente, muchos de nosotros, Malaquías 3:10. Pero quiero que vea el tenor, la idea del pasaje. El último libro del Antiguo Testamento, el libro de Malaquías. El libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Trae todos los diezmos al alfolí. Mi esposo y yo estuvimos hablando de esto hace uno, creo que ayer o antes de ayer. Trae todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, probadme, dice el Señor. Póngame a prueba, ve si no puedo cumplir con mi promesa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, es imposible dar demasiado al Señor. Pero cada uno como propone en su corazón. Un pastor estaba hablando con un hombre del campo una vez. Y se fue a hablar con el campesino, el hermano de la iglesia, era muy fiel. Se fue con un creyente, algo nuevo. Y el nuevo creyente se había dado cuenta cuánto se había prosperado este hombre del campo. Porque era fiel. Daba de sus ganancias al Señor. Y Dios lo había bendecido como ustedes no se imaginan. Y el hermano nuevo le pregunta al hermano, le dice, pero hermano, ¿cómo me explica eso de usted aquí está en el campo? Para muchos piensan que no es un trabajo muy elaborado, muy excelente, que digamos, pero, y digo, espera, señor, yo sé a dónde va, yo sé a dónde va. Yo como creyente, cuando doy al Señor, el Señor promete bendecir. También. Y tal vez puedo ilustrárselo de la siguiente manera. Nosotros aquí en el campo usamos palas, mucho. Tenemos palas para esto, pala para esto, pala para esto, según el trabajo. Palas pequeñas, medianas y grandes. Es que yo como cristiano, yo doy al Señor con una pala pequeña. Y el Señor me devuelve la bendición con unas espadas grandes. ¿Entienden lo que estoy diciendo, hermano? Para que nosotros entendamos, hermanos, la verdad no es un secreto. Pero Dios nos permite, por nuestro dar, ilustrar el poder de Dios. Inciso A, hacer que otros cristianos aprendan a confiar en Dios. Hermano, nuestro ejemplo, aunque no sepan cuánto damos, aunque no sepan cuánto usted da, y hermano, no estoy hablando aquí de la cantidad en sí, estoy refiriéndome a lo que Dios pone en su corazón. Y cuando comienzan a ver cómo Dios bendice, cómo Dios literalmente abre las ventanas del cielo para que las bendiciones sean derramadas, ¿de qué manera? Abundando. Hermano, yo no sé de ustedes, pero yo quiero la bendición de Dios sobre mi vida. No solamente por lo que doy, sino por lo que somos en el Señor, nuestra relación con Dios. Y eso tiene que ver con la actitud con que nosotros damos al Señor. Algunas personas lamentablemente piensan cuando escuchan la palabra diezmo, cuando escuchan la palabra ofrendas, hermano, me está obligando. No. ¿Quién soy yo para obligarles a dar? No sé nadie. Y hermanos, ¿cómo que Dios dijera en esta mañana? Está bien, si no quieres dar, pues está bien. ¿Tú crees que la iglesia va a caer porque tú no das? No, hermanos. ¿Pero quién va a sufrir las consecuencias de su actitud? Usted mismo. Pero nosotros, que sí queremos dar de corazón limpio, nos gozamos de las abundantes bendiciones de Dios. Yo he hablado con cristianos que me han dicho, hermano, yo he venido diezmando mucho tiempo y no he recibido nada. Y con el decir esto, yo sé por qué no reciben nada. Porque han estado dando para recibir. Hermanos, aunque pasemos el resto de nuestra vida dando al Señor y no parece no ver lo que estamos recibiendo, tengan por seguro que Dios sabe bien lo que Él está haciendo. ¿Alguna vez se ha ocurrido que tal vez otros estén siendo bendecidos por lo que usted da? Y el saber que otros están siendo bendecidos debería alegrar nuestro corazón. Entonces, inciso 1. Perdón, inciso B. Y terminamos con esto. Podríamos hablar de muchas razones, pero la razón principal es glorificar a Dios. Todo lo que haces, hacerlo para Dios. Para que Él tenga la honra y la gloria. No vamos a ir a la parábola, pero tenemos el ejemplo de la parábola del niño que llegó, estaba entre esta muchedumbre de gente. Tenía unos pececillos y unos panecitos. Y después de escuchar la bendición de Dios sobre su lonche, ¿cuántas personas se alimentaron? Por lo menos 5,000. Yo estoy seguro, la Biblia dice 5,000 hombres. Si había 5,000 hombres, había por lo menos 4,000 mujeres. Y niños. Pero hermano, la Biblia no dice esto. Es cierto, la Biblia no dice eso. Pero solamente hablo de que ellos comieron y sobró, ¿qué? Sobró mucho. ¿Cuál es la aplicación en esta mañana, hermanos? Que aprendamos a ver el dinero como una provisión que Dios nos da para proveer nuestras propias necesidades y las necesidades de otros hermanos en Cristo. Corría más o menos el año 1976-77. Mi esposa y yo habíamos llegado a trabajar en Lima, Perú. Habíamos estado un poco más de 2 años. Y decidimos dejar la iglesia que estaba pastoreando para ir a comenzar una nueva obra. Y la iglesia tuvo a bien tener una pequeña despedida para nosotros. Y cuando pasaba la gente para despedirse, no es que nunca jamás los íbamos a ver, pero nos despidieron como pastor de la iglesia. Los hermanos estaban pasando. Una hermanita, la conocía bien, mi esposa la conocía bien. Ella vendía pan en la parada. De esto vivía. Yo diría, hermano, vender pan no es una vida muy en la cual gane mucho dinero. Pero cuando ella pasó, me dio la mano y sentí algo en su mano. Y se acerca y me dice, pastor, ten por favor. Tenga por favor. Lo metí en mi bolsillo y la verdad casi me olvidé. Llegué a la casa, estaba desvistiéndome. Siempre meto mis manos para dejar los bolsillos vacíos. Y encontré un billete, 5 soles. Los peruanos que están aquí saben que 5 soles no es nada. Y no era mucho en ese entonces. Pero hermano, me acuerdo el sacrificio que ella hizo para un siervo del Señor. Porque se lo pedí, ¿no? Nació en su corazón. Entonces, yo puedo decir, como dijo el Señor, ella dio más que todo lo demás. Porque dio de su pobreza. Hermano, que Dios nos ayude en esta mañana. Muchos de nosotros no estamos ni dispuestos a dar de nuestra abundancia. Nosotros agarramos lo nuestro de decir, este es mío, mío, mío, mío, mío. Y no se lo voy a dar a nadie. Eso no solamente es ser tacaño, hermano, eso es ser ingrato. Ingrato. ¿Por qué creen, hermano, que Dios le da? para poder, en amor, cuando Dios lo pone en nuestro corazón, dar a otras personas. Puestos en pie, por favor, vamos a orar. Padre, en esta mañana, ante tu presencia,